anhelo de vida, eres la ansia de muerte, eres caricia y herida. Para mi desgracia nací para quererte. Gracias, nací para...